brazos abiertos a los papitos que cuidan del presente y futuro de sus hijos sin distinción. Os ofrecemos este libro de poesía y sensibilidad infantil. Vínculo de amor entre todos, alrededor del gusto por la lectura. Madre de la creatividad y la imaginación, forjadora de destrezas artísticas. Tu preciado tesoro son tus hijos, permíteles aprender de sus mascotas, de la gran sensibilidad que expresan cuando las cuidamos como a otro ser humano. Ellas se entregan a sus padres adoptivos una autoestima positiva. Al rendirse, seres de inocente sabiduría ante la gran responsabilidad de su cuidado. Abiertos a los papitos que cuidan del presente y futuro de sus hijos sin distinción, os ofrecemos este libro de poesía y sensibilidad infantil. Forjadora de destrezas artísticas. Tu preciado tesoro son tus hijos, permíteles aprender de sus mascotas, de la gran sensibilidad que expresan cuando las cuidamos como otro ser humano. Al rendirse, seres de inocente sabiduría ante la gran responsabilidad de su cuidador.